4 minutos para llegar a la hora 13, momento en el cual sabemos compartir el informativo de las radios comunitarias y populares de la República Argentina, más conocido como el informativo Farco. Queremos, antes de que termine el programa, lo estuvimos haciendo, estuvimos buscando a Laura Cironi también intensamente, pero no pudimos dar con ella, y por suerte sí con Cecilia Rotundo, a quien la tenemos para charlar del encuentro regional que se va a vivir mañana en la Universidad Nacional del Comahue, en el Aula 1. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana te saludan acá en Radio Encuentro, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá buen estamos. Buen día. ¿Cómo viene el encuentro? ¿Cómo va a ser mañana este encuentro? Ahí en el Aula 1 del Cursa, a las 10:30, ¿no? En el Aula 1 del Cursa, a partir de las 10:30 de la mañana, está programada la participación de la compañera de Nuevo Encuentro, referente de mujeres, del grupo de mujeres de Nuevo Encuentro Provincia de Río Negro, la compañera Contreras. Está programada su participación a partir de las 10:30 de la mañana. La jornada, el encuentro de mujeres, se va a desarrollar durante desde tempranito hasta hora de la tarde, 16:30, 17, está programado estimativamente que finalice la jornada. Bien, es totalmente abierto y que la idea es que eso, ¿no? Es una formación continua. Es una formación continua, es un espacio, por supuesto, desde ya abierto, a todo quien quiera sumarse a participar, desde ya abierto a toda la comunicación, a toda la comunidad, a todos los espacios, a todos los vecinos, mujeres y hombres que quieran acercarse y participar. Cecilia, ¿qué se puede decir de Andrea Contreras? Andrea Contreras es una compañera muy comprometida con la militancia, específicamente en el tema de políticas de género. Es una compañera que integra la mesa provincial de nuevo encuentro, como sabemos, no sé si todos sabemos, pero hace muy poquito Nuevo Encuentro Provincial de Río Negro hemos logrado la personería jurídica, la conformación como partido provincial. Uh-huh. Así que Andrea también forma parte de las autoridades partidarias de Nuevo Encuentro. Buenísimo. Y mañana será el momento de aprovechar su capacidad y su conocimiento, que lo va a compartir a partir de desde ya, porque es una compañera que hace años que viene trabajando, muy comprometida con la temática de género, específicamente en general, y la charla de mañana tiene que ver de todo un poco, pero bueno, es muy interesante también específicamente el tema de la mujer, desde la política, desde la perspectiva de género, ¿no? La participación de la mujer en la política y demás. Está buenísimo, mañana 10:30, entonces el encuentro, aprovechar ahí en el Aula 1 del Cursa. En el Aula 1 del Cursa. Perfecto, Cecilia, abrazo grande, muchísimas gracias. Ayudado un poco. Sí. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, por el espacio. Dale, abrazo grande. Adiós. Hasta pronto. Mañana entonces Andrea Contreras, referente provincial, va a estar dando, bueno, su conocimiento, su capacitación en construcción política y equidad de género en el encuentro regional, que se va a vivir en el Aula 1 del Cursa a partir de las 10:30. Por la tarde hay una charla de debate y violencia institucional en Carmen de Patagones, en este caso con Juan Manuel Cironi y Néstor Buzo, hablando ahí a las 18:30. Estoy repasando algunas cosas que me quedaron en la agenda. ¿Qué más? Por acá, mañana también estábamos diciendo que a la tarde, a las 3 de la tarde, empieza el picnic de la primavera de la Red de Adolescencia en la plazoleta del Fundador. Gracias. A las 4 de la tarde arranca.